que usaste la noche que te conocí. Aprendí que enamoraste a una vez la vida. Ahora sé que se debe atesorar. Aprendí que un amor así se da una vez en la vida. Ahora sé que es imposible de olvidar. Del jardín, que eran un tal Edén. Y vendí

te quiero entregar todo mi corazón. Mi corazón con un simple beso y una flor. Te quiero enseñar lo que es la pasión. Pero el tiempo no nació, la noche no esperó. Dice que ahora tú sientes lo mismo que yo. Parece que la noche nunca nos dio el tiempo suficiente para. Para que juegues con él. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.

horario, porque de mí siempre doy lo mejor. Y es a mí que necesito calor a caudales, y no soporto dos noches iguales. ¿A quién ofreces solo pequeñeces? Y por favor, ya que me voy esta noche de ti, si te preguntan que atiendas tu amor, no mientas más y no digas que a mí. Con el café. El café. Míralo ahí, mami. Tomando otra vez. Solo y triste. Nico Rodríguez. Que me llamen vagabundo, borracho y loco, no importa. duele el corazón por la traición de esa mujer. Por eso tengo que tomar, no sé qué hacer. Que me llamen vagabundo, borracho y loco, no importa. El destrozado que estoy, solo Dios sabe la pena que llevo en mi alma. Y por eso voy a seguir tomando, y voy a seguir tomando. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. La verdad es que este amor es una cosa para